De las muchas enseñanzas que nos ha dejado Santa Faustina Kowalska, quiero destacar solamente una y usando algunos textos de ella, y que es lo que ella enseña respecto de la relación que tiene que tener el alma con su director espiritual. Este ha sido uno de los temas en los cuales más cosas le ha dicho nuestro Señor Jesucristo. No siempre cosas distintas, a veces ha sido insistir sobre algunos puntos, pero que fueron sumamente importantes, porque esto fue lo que permitió que, por un lado, ella llegara a las cumbres de la santidad y por otro lado, nunca pudiese ser engañada por los movimientos que se dan en el corazón y que pueden ser muchas veces confusos, incluso para un santo. Hay cosas que realmente la persona, por más buena que sea, no las puede ver simplemente porque está demasiado cerca de esas cosas, y hace falta a veces tomar cierta distancia, que es lo que puede hacer cualquier otro que esté un poco más lejos. Pero a su vez no puede ser cualquier otro, porque si ese otro, por más que mire las cosas de lejos, si no tiene capacidad de discernimiento trabajada y perfeccionada sobre esos temas, tampoco puede saber lo que es y puede tomar una cosa por otra, ¿no? Solamente señalo algunos textos de los muchísimos que tiene y tomado la mayoría de ellos del cuaderno 1, ¿no? Saben que el diario de Santa Faustina está dividido en varios cuadernos, ¿no es cierto? El cuaderno 1 es el primero de esos. Y estos temas sobre la dirección espiritual o sobre su relación con el director espiritual se encuentran a lo largo de todo el diario de Santa Faustina. Solamente como son tan abundantes y tantos, he tomado algunos de estos, ¿no? La mayoría son textos donde ella escucha lo que Jesucristo le dice al respecto, y hay otros textos que da la impresión como que son cosas que ella le ha dicho a otro, lo dejó escrito, ¿no? Algunos de los textos dicen lo siguiente, dice: rezaba con ardor que Dios me diera esta enorme gracia de tener al director espiritual. O si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. Y esto nos muestra que en la vida espiritual no basta con recibir las gracias de Dios, sino que hace falta conocerlas, saber cómo trabajarlas, cómo recibirlas, ¿no? A nosotros constantemente Dios nos está dando muchas gracias, ¿no? Y quizás muchas de esas gracias que diariamente nos caen delante ni siquiera nos damos cuenta. De ahí entonces que sea tan importante, como ella misma lo dice. Ella es consciente, siendo una gran santa y habiendo caminado realmente vertiginosamente por los caminos de la santidad, porque llega a las cumbres de la santidad muy joven. Ella muere con 33 años, ¿no? Y ya consumada en la santidad. Y sin embargo ella considera que ha malgastado tantas gracias, y esto por inexperiencia, no por malicia, por pereza o por no apreciarlas, ¿no? Dice en otro lugar: ahora tiemblo cuando oigo a veces a un alma diciendo que no tiene confesor. Se refiere al director espiritual, confesor fijo, es decir, director espiritual, porque sé qué graves daños tuve yo cuando no tenía esa ayuda. Sin el director espiritual es fácil desviarse del camino. Tiemblo, tiemblo. Evidentemente que no basta con tener un director espiritual. Yo tengo un director espiritual y es un título, ¿no?, que cumplo, entonces en un papelito donde yo tengo que dar cuenta de todas mis cosas a mis superiores o a mi propia conciencia. A la pregunta, ¿tengo director espiritual?, respondo sí, eso no significa nada. O sea, ¿lo tengo bajo qué aspecto? O sea, ¿es realmente guía de mi alma? ¿Realmente yo le hago caso? O es un, digamos, como algo que, bueno, cumple ese requisito. Cumple ese requisito, ¿no? Entonces, no basta, no es una cuestión puramente material y por lo tanto mágica y produce sus frutos automáticamente. Depende después de la calidad que tenga. Es como decir, si a uno le pregunta, ¿y usted tiene un médico de confianza? Sí. ¿Le hace caso? No, rara vez. Entonces, ¿lo va a ver? Sí, una vez al año. No sirve de nada. Ahora, la primera pregunta, para ya uno pareció, está bien encaminado. No está nada bien encaminado. No está nada bien encaminado. O sea, es algo más, es una relación estrecha, es una relación, incluso un contrato. Es muy hermoso, entre los padres del desierto se establecía a veces un contrato, incluso un contrato escrito y se conserva, ¿no? Un famoso contrato de un monje santo, ¿no? con otra alma, ¿no? Se llamaba Arnulfo, ¿no? Y está el contrato, se conservan los dichos de los padres del desierto, donde él pone, ¿no? Arnulfo se compromete a dirigir espiritualmente a fulano de tal, y fulano de tal se compromete a obedecer absolutamente en todo a Arnulfo, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, el director espiritual es un ser humano. Entonces, esa relación, esa obediencia, esa docilidad siempre va sujeta a la discreción del dirigido, de que el director espiritual no se vuelva loco. O se vuelve loco, le empieza a decir alguna cosa que ya va contra la fe, contra la moral, contra el buen sentido, evidentemente, que puede ser eso, ¿no? Ahora, implica ese discernimiento, ¿no? Ahora, de todos modos, el director espiritual sí podría hacer algunas cosas que no puedan ir nunca, jamás puede ir ni contra la menor sombra, no, ni echar la menor sombra a un mandamiento divino o a una cosa que está en los evangelios, pero sí podría ser una cosa que al dirigido le causa perplejidad en cuanto a qué necesidad tiene esta cosa y capaz que lo está probando. No podría, como digo, si esto basta con que sea, pero la más leve sospecha de que se trata de un pecado venial, el más pequeño de todos, es cierto, acá se acabó todo, acá no tiene ya, acá estamos yendo, esto es otra cosa distinta, eso no es dirección espiritual, pero fuera de eso, absolutamente esa relación tiene que ponerse en las manos todo, ¿no? En otro lugar dice ella, debería pedir a Dios un guía espiritual, pero no solamente pedir un guía, sino solicitar y buscar a un director que entienda las cosas como el caudillo que tiene que conocer los caminos por los cuales conduce a la batalla. A un alma que está unida a Dios es necesario prepararla para grandes y encarnizados combates. O sea, un director espiritual tiene que ser eso, alguien que me prepare. Por eso decía recién, cuando alguien lo están preparando, evidentemente que una cosa es simplemente dar un consejo de vez en cuando, resolver una duda, y otra cosa es entrenar a una persona. Si un futbolista tiene un director técnico al cual lo único que lo usa es para decirle de vez en cuando, disculpe, cuando estamos cerca, ¿conviene que yo patee? Sí, patee, trata de hacer un buen. Buenísimo. Ese es mi director espiritual, no es nada mi director espiritual. Eso lo puedo preguntar a cualquier persona. El director técnico de un equipo lo que tiene que hacer es agarrar y lo tiene que entrenar. Entonces le va a decir, bueno, ahora durante toda esta semana usted se va a poner ahí contra una pared, con una pelota, a pegar con todo, a ver cuánto rebota la pelota. Dice, pero escúcheme, nosotros somos futbolistas, queremos jugar. No se juega. Se patea contra la pared. Y ahora durante toda esta semana va a ser nada más que flexión. Y así. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver que cuando tengan que jugar, todo eso lo van a necesitar. Y ahora esta semana van a ir todos al psicólogo. Eso lo hace. Existe psicólogo deportivo, que lo que hace simplemente, no es que le hacen un análisis de la persona, sino que lo que hace a veces es hacer que la persona pueda concentrarse. Porque hay personas que evidentemente uno tiene que, pues, no juego contra 11 personas del otro equipo, Juego contra 11 personas y quizá contra 20.000 que están ahí arriba gritando todo en contra mía, insultándome, amenazándome. Una persona puede ser el mejor jugador del mundo, pero todo eso lo tira abajo y queda bloqueado. Tiene que ser capaz de pensar que no hay nadie. Y eso no lo sabe cualquiera. Entonces capaz dice, bueno, esta semana el entrenamiento va a ser ir a un psicólogo que lo va a ayudar a concentrarse con lo que tienen delante, olvidándose de que existe el mundo. ¿Y qué tiene que ver esto? Es parte del entrenamiento. Lo mismo entonces en la dirección de la vida espiritual. Hay muchas cosas que son tiene que ser ese entrenamiento. Es solamente entonces para ir a preguntarle una duda, para preguntarle a usted qué le parece que podría leer, y nada más que eso, tiene que ir más allá. A un alma que está unida a Dios es necesario prepararla para grandes y encarnizados combates. Esto no lo tiene que hacer solo el director espiritual, lo tienen que hacer los superiores. Por eso nos tienen que mandar los superiores. Y nos tienen que mandar cosas que yo no entiendo. Pues si todo lo que tienen me tienen que mandar, yo lo tengo que entender. Eso es una relación de un superior. No se prueba la voluntad de esa manera. Si la mamá viene al nene y le dice, ahora vas a comer lentejas, ¿por qué? Mira, te voy a explicar bien. Las lentejas, lo que producen, es esto, tiene esta proteína, todo. Ahora tenés que comer lentejas, pues tenés que comer lentejas. Punto. Alguna vez tendrá que explicarle, pero tiene que también hacerlo trabajar en esto. Ahora tengo que comer lentejas porque tengo que confiar en mí. No tengo que saber, aparte porque incluso la mayoría de las madres no saben por qué las lentejas son buenas, saben que son buenas y que se los tienen que dar a los hijos. Entonces, si el hijo le dice, no sé, a mí me tenés que explicar por qué esto, eso no lo sé. Punto. Yo sé que a mí me dieron eso y por eso yo tengo fuerza, ¿tá? Y he podido tener hijos. ¿No? Y así con las cosas. En la vida espiritual existe mucho de esto. O sea, a veces nosotros queremos una relación donde a mí no se me ejercite, sino otra cosa parecida, ¿no? Entonces, donde a veces fallan algunas de estas cosas, ¿no? Sigue otro texto. Después de estas purificaciones y pruebas, está hablando, ¿no? Dios trata con el alma de modo especial, pero el alma no siempre colabora con estas gracias. Incluso puede haberla purificado. No porque ella misma de por sí no quiera colaborar, sino que enfrenta tan grandes dificultades interiores y exteriores que de verdad hace falta un milagro para que esta alma se mantenga a estas alturas. Aquí necesita obligatoriamente al director. En otro lugar, desde el momento en que el Señor me dio un director espiritual, soy más fiel a la gracia. Gracias al director y su vigilancia sobre mi alma, entendí lo que es la dirección espiritual y cómo la ve Jesús. Jesús me amonestaba por el menor descuido y acentuaba que los asuntos que yo confiaba al confesor, él mismo lo juzgaba y cualquier desobediencia frente a él me alcanza a mí. Pone entre comillas, palabras de Cristo. Las palabras que dice, cualquier desobediencia a tu director espiritual es desobediencia a mí. Esto es lo que ella le escucha a Jesucristo. Durante muchos años me educó él mismo, Jesús, ¿no?, hasta el momento en que me dio un director espiritual. Antes él mismo me daba a conocer lo que yo no entendía y ahora me hace preguntar por todo al confesor y a menudo me dice así, y yo te contestaré por su boca, quédate tranquila. Ella señala que en algún momento Jesucristo ya no le habla más, en un periodo donde no le habla más. Entonces ella se empieza a quejar, señor, antes me hablaba bastante, no te hablo. Hasta que un día Jesucristo le vuelve a hablar y le dice, desde que te di un director espiritual, mi boca es su boca. Mi boca es su boca. Por eso ya no hablo yo. Sigo hablando, pero a través de la boca que te di. Ore, hermana, le escribe a una religiosa, para obtener un director espiritual, porque en el caso contrario usted desperdiciará estos grandes dones de Dios. En otro texto, oh, qué grande es la gracia de tener al director espiritual. Se progresa más rápidamente en las virtudes, se conoce más claramente la voluntad de Dios, se la cumple más fielmente, se avanza en un camino cierto y seguro. El director espiritual sabe evitar las rocas contra las cuales el alma podría estrellarse. Dios me concedió esta gracia más bien tarde. O sea, ella muere a los 33 años, tuvo un montón de años de director espiritual. O sea, más bien tarde significa después de los 20 años. Tampoco piense en los últimos, o sea, a los 50 años de edad, ¿no? Ella no llegó a esa edad. Dios me concedió esta gracia más bien tarde, pero gozo de ella mucho viendo cómo Dios consiente los deseos del director espiritual. Finalmente, en el último texto de ese cuaderno número uno, dice: el alma que desea sinceramente progresar en la perfección debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Tanta santidad, cuanta dependencia. Tanta santidad, cuanta dependencia. Y fíjense que señala el seguir estrictamente los consejos, no los mandatos. Porque muchas veces el director espiritual no impone. Él ve que no tiene que imponer. Él ve que le dice: yo aconsejaría tal cosa. Pero tiene que ejercitar también la libertad de la persona. Ahora, la persona muchas veces pasa eso. Bueno, como son consejos, el consejo es un consejo, ¿no? Usted ve, a veces le dice: yo aconsejaría tal cosa, no hacer eso, no tomar esa decisión que está pensando, hacer aquella otra cosa que no se anima, pero solo un consejo. La persona es un consejo, nada, ahí es donde partió las gracias. Porque el director espiritual también quiere hacer a la persona tener ese deseo de lo más perfecto. El consejo siempre es de lo más perfecto, siendo su alternativa también una cosa buena. Si la otra cosa es mala, no se puede dar consejo, hay que mandar. Yo no puedo decir: bueno, yo le aconsejo a usted no robar, usted verá. No, usted no tiene que robar, ¿no? Ahora, si tiene que dar una limona, yo le aconsejo dar el 50% de lo que usted ha ganado, pero no es obligatorio, puede dar menos si quiere, al contrario, ¿no? Pero es ahí donde el alma también se ve enfrentada, como decir: bueno, ¿sos una persona madura o sos un niño? ¿Te tienen que decir todo? ¿O sos capaz de tomar vos esa decisión? Ya sabes que es lo mejor. El director te dijo: bueno, mira, esto es bueno, esto es mejor. Pues yo te aconsejaría hacer lo mejor, pero si haces lo bueno, tampoco está mal. Punto. ¿Soy lo suficientemente maduro para decir yo: bueno, aun cuando no me lo han mandado, yo quiero lo mejor? Ella, mirándolo no desde el director, sino desde el dirigido, dice, ¿no?, que hay que seguir estrictamente los consejos. Ese es lo que ella le dice a los otros dirigidos, de dirigido a dirigido, no de director a dirigido. Y finalmente un solo texto, después un texto larguísimo, hermosísimo, del segundo cuaderno, pero eso es para un solo sermón. Pero un solo texto, el último, tomado ahora del segundo cuaderno, dice: hoy durante la meditación entendí que no debo hablar nunca de mis propias vivencias interiores. ¿No? El pudor espiritual. Hay personas que no tienen pudor, que están todas las cosas, se lo están hablando a cualquier persona. Siempre están abriendo la cosa. Eso es ideal para que el demonio se meta, para que se meta el espíritu del mundo, para que se creen amistades dudosas y para que se engañe uno, ¿no? Fíjense, hoy entendí que no debo hablar nunca de mis propias vivencias interiores, se refiere con los demás, pero no ocultar nada al director espiritual. O sea, con el único que tiene que hablarlo, ¿no? Por supuesto, nosotros también tenemos otra cosa, que es el diálogo con el superior. son dos días para hablar de estas cosas, ¿no? Eso es el libro. Pero esto se refiere entonces fuera de ella no tiene esa praxis, que es una praxis que nosotros hemos tomado de los salesianos, la ponía Don Bosco, ¿no? Entonces nosotros tenemos esas dos vías. Entonces ella habla de lo demás, ahí está el sudor, ¿no? Pero justamente no ocultarlo a nadie, a quien sí tengo que hablarlo, en este caso el director espiritual. Pediré a Dios especialmente la luz para el director de mi alma. Esa es la obligación del dirigido. Él me tiene que dirigir. Y las luces las tiene que tener entonces. ¿Y cómo hace para conseguir? Parte son sus estudios y parte son los sacrificios del dirigido. El dirigido tiene que rezar. Bueno, ahora yo le voy a contar esto y le voy a pedir que me dé un consejo, que me ilumine, que me ayude a discernir. Le voy a pedir a Dios que le dé esas luces a él, como nosotros hacemos. Nosotros sabemos que es el Papa el que nos guían los obispos, pero todos los días le pedimos a Dios que le dé las luces al Papa y al obispo para que nos guíen bien, ¿no? Pediré a Dios especialmente la luz para el director de mi alma. Doy más importancia a la palabra del confesor que a todas las iluminaciones interiores que recibo. Este es el alma que nunca se engaña. Santa Teresa era así. Y eso que el director espiritual algunas veces se equivocó, haciéndola frenar, no diciéndole nunca un mal consejo, pero Dios le iluminaba el alma. Para que ella se lanzase a tal cosa, se lo decía el director espiritual, mire, siento esto, estará bien. Le decía, no sé, me parece que no, puede ser un engaño del diablo, pues esperemos. Entonces ella, después venía Jesucristo y bueno, se le apareció y le decía, pero ¿y? ¿Lo hiciste? Es que yo se lo dije al director espiritual y él me dijo que no, que esperara. Muy bien, obedécelo a él. Para eso quería Jesucristo, para probarla. Muy bien, obedécelo a él. Después ya le voy a cambiar yo a él el corazón para que él se dé cuenta y él mismo te lo diga. Nunca en contra, ¿no? Justamente todos los iluminados, se llama así, los que se guían por su propio juicio, donde el demonio mete la cuchara, ¿no?, y engaña, son personas que le dan más importancia a sus iluminaciones interiores que al director, ¿no? Y por eso se terminan engañando. La madre Teresa de Calcuta en eso era increíble. Muchísimas veces ella le decía al director, bueno, me vienen estos pensamientos al alma. Probablemente esté equivocado. Sobre todo en Santa Gema se ve. Cuando ella tenía mandado por su director espiritual que no le ocultase nada de las iluminaciones que ella creía recibir. Y ella le pone, he recibido esta aparente ilustración. Era espectacular. Y ella decía, no sé, en una de esas es que estoy loca. De todo modo, probablemente sea el demonio el que me está engañando con esto. Se lo cuento porque usted me lo mandó. Entonces después era el director espiritual, sea Monseñor Volpi o sea el Padre Germano, que son los dos directores que ella tuvo. Ellos le decían, tranquila, eso es de Dios, seguido. Pero lean los textos de ella y muchísimas veces repite eso. Esto es lo que me parece que me ha dicho Jesús. Pero una de esas no es Jesús, es el demonio. Usted me dirá. Esto es sumamente importante para estos santos, han sido cosas que son claves y lo que nosotros después alabamos y veneramos en ellos ha sido fruto de todo ese trabajo que ellos hicieron en el orden espiritual con tanta convicción, sobre todo en estas cosas, en estos aspectos, en estas dimensiones, que Dios nos dé la gracia de poder también vivirlas de la misma manera en nuestra vida espiritual.